Bueno, Miguel, están llegando los camiones aquí en la playa. Contame un poco cómo se está desarrollando todo en esta época, ¿no? Que es la más difícil por ahí. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, primero que nada, feliz año para todos, para vos, para tu audiencia, para tu equipo y para todos los transportistas del país. Tranquilo, arrancamos el 26, empezaron a llegar algunos camiones con mucha tranquilidad. Hoy recién se llenó, digamos, la playa de camiones afuera. Uh-huh. Y estamos tratando de ordenarlo lo mejor posible para no molestar a ningún vecino. ¿De qué zona? Y están llegando muchos de la zona de la costa, o sea, de la zona de Tandil, Balcarce, que ha empezado allá. Y esperamos irán unos 500 camiones, esperaremos unos 500, 600 más. Este año creo que no se va a copiar más de 1.100, 1.200 camiones, ahí vamos a andar. ¿Es lo que se ha informado eso, que con respecto a la acopio? Es más o menos la información que tenemos de Molino, porque la planta de acopio Molino tuvo reserva del año pasado, así que bueno, una vez que se llene ya no creo que acopien más acá, ¿no? Miguel, bueno, la consulta era también con respecto al aumento de gasoil, cómo están ustedes con las tarifas, ¿cómo está ese tema? El tema de tarifas es como siempre, negro, siempre estamos atrás nosotros, y al ser acuerdo entre partes, lamentablemente siempre la que lleva a perder es el camionero. Nosotros la última reunión la tuvimos el día martes con la FIP y la Subsecretaría de Transporte, donde se comprometieron que en 30 o 40 días estaría en la calle lo que nosotros firmamos con Schiavi, el 31 de noviembre, en el cual se comprometían a que sea obligatoria la tarifa a la carta de porte. Y bueno, estamos esperando que salga eso. Y bueno, y peleando, y ahí me llamaron recién de Azul que el tema de subsidio también se recortó para el transporte de carga, el cual le están cobrando los peajes. Nosotros teníamos una tarjeta, con la tarjeta de ruta, que estábamos subsidiados de acuerdo a los 19 centavos que pagamos por el gasoil, ¿no? Que somos los que más aportamos al fondo fiduciario. Ya si nos sacan ese subsidio, bueno, estamos peor que antes. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos a esperar unos días, a ver qué hay de cierto de todo esto, y bueno, veremos a ver qué actitud se toma, ¿no? Lo del peaje fresquito, entonces. Fresquito, me acaban de llamar hoy a la mañana, así que bueno, vamos a ver, como te decía, esperar, reunirnos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Miguel, gracias. No, gracias a vos, chico.